No existe un guión. Esto no es un show. Y nuestra página final no se puede ver. No hay otra vez para hacerlo mejor. Se perdió. No olvides que el rol principal lo tienes tú en mi futuro. No dejes que la realidad nos separe. Lo has visto en el cine, en la televisión, lo ves en los libros. El amor.